Del Partido Obrero, también estaba Marcos Pascuán, de Nuevo Más. Ahí un poco les pintó el panorama Marta Bachán en vivo para que sepan quiénes son los que van a estar presentes en el espacio COBA y quienes pretenden estar sentados en Luro Hipólito Yrigoyen en el sillón de el intendente municipal. En minutos nada más estaremos conectando para poder escuchar el comienzo de esta de este debate a intendentes en el partido de General Pueyrredón, con presencia, podemos decir, de la gran mayoría de los espacios políticos, algún espacio político que no confirmó que es el oficialismo, pero la gran mayoría está presente en el lugar. Ahora sí, probamos a ver si Claudio, ¿nos escuchás? Sí, compañeros, compañeras. Perfecto, manejalo todo vos de ahí, Claudio, si te parece bien, para no entorpecer. Conectamos directamente al presidente del Colegio de Arquitectos. Dale. Acá Paula Suero es la coordinadora, y Leo Jauri también. Y que ese documento sirviera para nutrir las plataformas de las agrupaciones. O sea, ningún sentido tenía, una vez que estaban armadas las plataformas, dar nuestro documento, que sería como una cosa tangencial. Creemos en la voluntad de servicio que tiene el colegio respecto a su expertise y en esa línea elaboramos este documento para intentar nutrir las plataformas de todos los candidatos y las candidatas. El documento es meramente técnico, está despojado totalmente de cualquier tipo de interés, está elaborado de acuerdo a la estructura que tiene el DIAT, que eso pues voy a dejar que Paula lo desarrolle. Así que simplemente hay que tomarlo eso como un aporte del colegio hacia la comunidad. El nombre del evento era debate, en realidad no es un debate, es una confrontación de ideas. Como dijo Pablo, primero vamos a leer el documento, tiene una serie de preguntas de ese documento que le vamos a pedir a las agrupaciones que lo respondan en un tiempo de una semana, 10 días. La idea es que el colegio compile todas esas respuestas y haga un documento público y lo emita y lo comunique a la comunidad. Después vamos a otorgar un tiempo a cada uno de los candidatos para que desarrollen sus propuestas sobre la ciudad y eso será toda la estructura que tenemos pensada para este evento. Así que nuevamente les agradezco que hayan venido. Finalmente decir que es importante, como dijo Pablo, que este evento sea en este espacio, por lo que Roberto Coa representó para Mar del Plata, un arqueólogo de la arquitectura y de la cultura y de la historia de la ciudad. Justamente tenemos colgado en las paredes la primera muestra que inauguramos en nuestro Zoom, que lo transformamos en un espacio de exposiciones. Estos croquis fueron elaborados por Roberto Coa, estaban guardados en una carpeta en su casa. Estamos encontrando un montón de tesoros en la casa de Roberto, que tenemos la idea de inaugurar el museo y el centro de interpretación de la identidad marplatense el 10 de febrero del año que viene, cuando se cumplan 150 años de la ciudad. Así que nada, les agradezco nuevamente y le paso la palabra a Paula para que explique un poco cómo se estructuró el informe. Bueno, gracias Diego, bienvenidos, bienvenidas a este evento. Estamos muy contentas de haber logrado esta convocatoria. Para nosotros súper importante poner en la mirada pública, en la agenda pública, los temas urbanos, la política urbana que tiene que ver con nuestro municipio. Les voy a contar un poco, bueno, la existencia del Instituto de Hábitat y Territorio dentro del Colegio de Arquitectos Distrito 9 tiene que ver con tener un espacio de debate para los temas urbanos. Lo coordinamos junto con Leonardo Jauregui, está integrado por varias personas. Voy a nombrarlos y a nombrarlas porque este documento, la verdad que fue una construcción colectiva del instituto, que lo integran Silvia Borrilli, Mariana Llanes, Gustavo Franco, Silvana Coronel, Pablo Mastropascua, y colaboró también con el documento nuestra asesora legal Soledad Arenaza. Así que bueno, creo que lo más valorable de este documento que les entregamos a los candidatos es eso, que es una construcción colectiva y que yo lo que quería un poco era contextualizar los temas, porque por supuesto cuando hablamos de lo urbano los temas son muy amplios El documento, por supuesto, es un recorte, y esos recortes tienen que ver un poco con la agenda que el colegio viene poniendo, bueno, en discusión, ¿no?, en la comunidad, y de diversas maneras. Desde el instituto se organizan jornadas en donde, bueno, ponemos en debates varios temas vinculados al urbano, desde temas de ordenamiento territorial, ambiental, temas de accesibilidad, de patrimonio. Después tenemos también una agenda bastante cargada vinculado a participar de todas aquellas instancias participativas que se crean dentro del municipio de General Pueyrredón. Así es que integramos mesas de trabajo, participamos de muchas discusiones sobre temas, sobre el armado de ordenanzas, de temas, bueno, que creemos que son importantes, que el colegio ahí tenga una voz con argumentos sólidos, ¿no? Me parece que, bueno, como decía Diego, el documento es un documento técnico, con breves introducciones sobre temas que, esos temas también son las áreas, los ejes en donde, como está estructurado este instituto, que tiene que ver con, bueno, un área de planificación urbana, un área de desarrollo urbano sostenible y ambiente, otra de hábitat y vivienda, otra área de ciudad y derechos, y un área de patrimonio. Y cuando hablamos de patrimonio, bueno, por supuesto estamos hablando del patrimonio construido, también el patrimonio natural, que en nuestro municipio sabemos que es abundante. Bueno, un poco contextualizar eso, que el documento es un recorte de la complejidad del urbano, pero que tiene que ver fundamentalmente con la agenda que el colegio está llevando adelante. Además de participar, como les contaba, de diversas instancias participativas del municipio, integramos bastantes mesas y encuentros vinculados quizás a la comunidad. Así integramos una mesa de trabajo que funciona en el sector norte de la ciudad, integramos una mesa de trabajo con una red que está funcionando por el Complejo Centenario. Bueno, y así, digamos, es también un poco nuestra participación frente a los temas urbanos, es cómo consideramos que debería ser la política pública urbana vinculada al urbano, ¿no? Siempre participativamente y expresando siempre una mirada desde una perspectiva de derechos, ¿no? Ahí en el documento un poco se expresa, ahora Pablo lo va a leer, pero bueno, ese era un poco el contexto de, por un lado, lo que contó Diego, el surgimiento del documento, la presentación, el formato, y el contexto desde donde está planteado el documento. Así que bueno, muchas gracias y lo dejo a Pablo ahora. Muchísimas gracias, Diego de Micorena, presidente del CAPA 9, Paula Suero, desde el Instituto de Hábitat, también Leo Jauregui, que está acá, está todo el equipo, está Leandro Zapata, que es el secretario del CAPA 9, Adriana Luchetti, la tesorera del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, representando a toda la comisión directiva de este Colegio de Arquitectos, que abarca a gran parte del sudeste de la Provincia de Buenos Aires. El documento va a tener una extensión aproximadamente de 10 minutos, que vamos a leer a continuación. Será mucho, poco, comparado con qué, con una ciudad que tiene casi 150 años de historia, es una síntesis de la síntesis. Y los 5 puntos que bien describía Paula aquí, las preguntas como disparadores también. Reiterar entonces el agradecimiento, repasamos quienes nos acompañan, estamos transmitiendo en vivo y en directo también para FM de la Azotea 88.7, agradecerle a los medios de comunicación en general y en particular a FM de la Azotea. Daniel Tunoni nos acompaña por Alternativa Republicana Federal. Daniel, bienvenido, gracias por estar. Por Encuentro Marplatense, el precandidato a diputado provincial Gustavo Pulti, muchísimas gracias por su presencia, Gustavo. Por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Alejandro Martínez, bienvenido. Rolando de Mayo por La Libertad Avanza, buenos días. Rodrigo Blanco por Libres del Sur. Hola, Rodrigo, Libres del Sur. Rodrigo Blanco, Osvaldo Rubén Alonso por el Movimiento de Integración Federal, muchísimas gracias por su presencia. Marcos Pascuán por Nuevo Más. Como va Marcos, aquí están los 7 precandidatos. Y vamos entonces con la lectura del documento. Aproximación a la situación urbano-arquitectónica de los distintos municipios que conforman el Distrito 9. Introducción general. El presente documento fue elaborado por el Instituto de Hábitat y Territorio del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, en adelante CAPBA 9, en el contexto del proceso electoral 2023, en el cual se elegirán nuevas autoridades municipales. Su objetivo es plantear una agenda de problemáticas urbano-arquitectónicas que requieren de un abordaje específico desde las políticas públicas municipales. Las localidades que conforman nuestro distrito son ciudades intermedias que presentan una fuerte desigualdad y precariedad socioterritorial, debido en parte a políticas sin planificación urbana ni perspectiva de derechos. Ante eso, el Estado municipal tiene un rol indelegable en la gestión urbana. Su obligación es planificar, regular e intervenir en los procesos de producción de nuestras ciudades para que éstas se desarrollen de manera estratégica, promoviendo la generación de empleo, la preservación del patrimonio natural y cultural y la reducción de inequidades territoriales. A continuación, hemos desarrollado un marco conceptual desde donde pensar e interpelar a los y las precandidatas, precandidatos e intendentes con una serie de ejes y preguntas que nos permitirán conocer sus posicionamientos y propuestas en torno a estos temas. Municipio de General Pueyrredón, planificación urbana. Las condiciones de vida dependen en gran parte del lugar donde vivimos. Como observa la CEPAL, el territorio representa un aspecto relevante de la desigualdad social. El desarrollo territorial de General Pueyrredón presenta desigualdades estructurales entre las distintas localidades y barrios que la conforman. Estas desigualdades se expresan, por ejemplo, en la calidad y cobertura de infraestructuras y servicios básicos, como la seguridad o el transporte, o en los tipos de trabajo disponibles entre territorios. En la ciudad de Mar del Plata, las inversiones privadas y las políticas públicas que garantizan mejores condiciones de vida disminuyen notablemente a medida que nos alejamos de las áreas centrales y particularmente del borde del frente costero. Las inequidades que presenta el desarrollo del centro en oposición al periurbano se profundizan en el noroeste del municipio, mientras que el territorio de la zona sur, aún carente de servicios e infraestructuras básicas, se proyecta como un área de desarrollo inmobiliario orientado a un segmento ABC1, vinculado a un turismo premium. Como municipio, tenemos una historia vinculada a la planificación. Se han elaborado planes estratégicos, como el Plan Estratégico de Mar del Plata y el Partido de General Pueyrredón del 2004, dirigido por el arquitecto Roberto Monteverde, el Plan Estratégico Mar del Plata 2013-2030, dirigido por el arquitecto Rubén Pesci, y el Plan de Desarrollo Urbano para la Zona Noroeste de la Ciudad de Mar del Plata de 2018, compilado por el arquitecto Guillermo Tela. A su vez, se han llevado a cabo el Plan de Acción de Mar del Plata Sostenible con el BID en el 2013 y el Plan de Transporte y Tránsito de 2011. La necesidad de promover un desarrollo urbano con equidad es enunciada en cada uno de los planes mencionados. Sin embargo, la falta de implementación de las propuestas planteadas por estos instrumentos pone de manifiesto la ausencia de continuidad en las políticas públicas por parte de las diferentes gestiones municipales y, en consecuencia, la dificultad de alcanzar este objetivo. En función de lo expuesto, estamos en el punto 1, planificación urbana, y las preguntas como disparadores son dos. ¿Cuáles serían los principales proyectos urbanos a nivel barrial, municipal y o regional que impulsaría desde su gestión con el objetivo de promover el desarrollo productivo en general y de los territorios con mayores índices de desocupación y pobreza en particular? Y la segunda pregunta, ¿cuáles serían las principales políticas y o proyectos urbanos que impulsaría desde su gestión con el objetivo de promover el acceso a suelo urbano a sectores medios y de menores ingresos? Punto 2. Hábitat y vivienda. General Pueyrredón tiene 71 barrios populares en los que habitan 12.221 familias aproximadamente, sin abastecimiento de servicios básicos ni equipamiento adecuado. Desde el CAPA 9 se creó el programa Construyendo Hábitat, con el objetivo de capacitar a profesionales que ejercen la profesión en contextos de hábitat popular. Asimismo, se implementaron los consultorios barriales en articulación con las asociaciones vecinales de fomento, a fin de brindar asesoramiento sobre programas para la mejora del hábitat a vecinos y vecinas de barrios de nuestra ciudad. La ley 14.449 de acceso justo al hábitat establece una política de urbanización de villas y asentamientos a cargo del Estado provincial y municipal mediante diversos instrumentos de gestión y financiamiento. Entre estos, la participación municipal en las valorizaciones inmobiliarias generadas por la acción del Estado que se aplica como resultado de una justa distribución de las cargas y beneficios del proceso de urbanización. Además de adherir a la ley provincial 14.449, en el año 2021 el municipio de General Pueyrredón sancionó la ordenanza 25.115 con el objeto de crear un sistema integral de compensaciones urbanísticas. En función de lo expuesto van las dos preguntas: que son más, son tres preguntas como disparadores. ¿Qué políticas de urbanización de barrios populares serían implementadas desde su gestión, considerando las restricciones en recursos técnicos, normativos y financieros que condicionan su margen de acción? ¿Qué características debería tener el sistema integral de compensaciones urbanísticas requerido por la ordenanza 25.115/2021? Hechos generadores de valorización inmobiliaria, forma de cálculo de la base imponible, alícuotas y formas de pagos. ¿Y de qué manera podría contribuir este sistema al financiamiento de la urbanización de barrios populares? ¿Considera que el Colegio de Arquitectos podría aportar a la labor de la comisión creada en el marco de la ordenanza 25.115/2021? En caso de respuesta afirmativa, ¿de qué forma podría contribuir el CABBA? Pasamos al punto 3, movilidad y accesibilidad urbana. El transporte público de pasajeros tiene una importancia clave para la organización de la vida social, económica y cultural de las ciudades. Partiendo de esta base, el municipio debe debatir y consensuar un nuevo pliego de transporte público de pasajeros. En la actualidad, existe un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo denominado el Servicio Integrado de Transporte Urbano, SITU, que ha tenido escaso tratamiento en el Consejo Deliberante. Las audiencias públicas celebradas en 2021 con el propósito de debatir un nuevo pliego de transporte urbano de pasajeros permitieron relevar un amplio abanico de demandas en materia de movilidad por parte de la sociedad y al mismo tiempo pusieron de manifiesto la necesidad de construir las condiciones de prestación del servicio de manera participativa para lograr un consenso en torno al servicio de transporte. En relación a las políticas de movilidad peatonal, si bien el centro de la ciudad presenta tareas de mejoramiento, persisten los problemas de diseño al no considerarse los itinerarios accesibles como premisa de proyectos urbanos, tanto en barrios como en áreas centrales. A los problemas de diseño se suman los problemas de mantenimiento en obras realizadas y el incumplimiento de ordenanzas vigentes que obstaculizan la accesibilidad peatonal en diferentes espacios públicos: veredas, calles, paradas de transporte público, edificios públicos, playas de acceso público y privados, comercios, geriátricos, etcétera. En función de lo expuesto, estamos en el punto 3, movilidad y accesibilidad urbana. ¿Cuáles son las principales características que considera que debería tener el nuevo pliego de transporte público de pasajeros? ¿Considera que las audiencias públicas consultivas deberían tener un carácter vinculante? ¿Cuáles son las principales políticas que desarrollaría desde su gestión para mejorar de manera sostenible y planificada la movilidad peatonal en veredas, calles, cruces, edificios, playas y espacios públicos? Punto número 4. Ambiente y desarrollo urbano sostenible. El cinturón frutihortícola de General Pueyrredón es el segundo más importante del país. En este contexto, las prácticas productivas intensivas, muchas veces contaminantes, producen daños sobre bienes comunes, como el agua, y amenazan la salud de quienes viven en el campo y los bordes urbanos. Como resultado de la judicialización del conflicto en torno al uso de agroquímicos, se encuentra vigente la ordenanza 18.740 del 2008, que establece 1.000 metros de no fumigación a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales. No obstante eso, la producción continúa realizándose sin restricciones, registrándose un escaso nivel de control por parte de organismos públicos. En el año 2019, el municipio de General Pueyrredón adhirió a la red de parlamentos locales con objetivos de desarrollo sostenible, con objetivo de promover e incluir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 adoptada por las Naciones Unidas. La meta 12.5 propone reducir de acá al 2030 la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reutilización y reciclado. Por su parte, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, GIRSU, creado en 2013, adoptó como guía a los indicadores de la iniciativa Plan Ciudades Emergentes y Sostenibles, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, conforme a los cuales una tasa menor al 115% de separación de desechos implica una situación crítica en términos de sostenibilidad, y una tasa mayor al 25% de separación de desechos cumpliría con la meta de sostenibilidad. De acuerdo al informe elaborado por Mar del Plata Entre Todos, en base a los datos proporcionados por el Ente Municipal de Servicios Urbanos, el porcentaje de residuos sólidos de la ciudad que fueron separados y clasificados para reciclado alcanzaba en el año 2021 el 8,19%. En función de lo anterior, ¿qué políticas de planeamiento propondría desde su gestión a fin de ordenar y compatibilizar los usos productivos y residenciales en el periurbano de General Pueyrredón? La otra pregunta, ¿qué políticas de separación y clasificación de residuos propondría desde su gestión a fin de alcanzar las metas establecidas por los organismos de desarrollo sostenible de cara a la Agenda 2030? Llegamos al punto número 5 que tiene que ver con el patrimonio. Desde su conformación, el CAP Banuevo ha tenido un rol activo en la defensa y protección del patrimonio arquitectónico y natural de la ciudad. Mar del Plata debe preservar su pasado arquitectónico de reconocida calidad, que hoy llega hasta las instancias del llamado movimiento moderno. Además de los chalets de constructores e inmigrantes, o las grandes casonas de la burguesía veraneante, la ciudad tiene edificios en altura con valor patrimonial, instalaciones turísticas de escala territorial, casos ejemplares de la nueva arquitectura de los 50, 60 y 70, entre otros casos a discutir e incorporar a esta categoría de protección patrimonial con nuevas, diversas e inteligentes estrategias. La regulación municipal de protección patrimonial de General Pueyrredón es ineficaz, en la medida en que no logra preservar el patrimonio arquitectónico, ni promover procesos de restauración del patrimonio deteriorado, y en muchas ocasiones acaba convalidando procesos especulativos que desnaturalizan el patrimonio urbano arquitectónico o conllevan a su ruina. Es necesario convenir una nueva regulación que articule el desarrollo con el patrimonio y el paisaje, establezca alternativas para propietarios de bienes patrimoniales, inversores y desarrolladores, otorgue más herramientas a los y las arquitectas y proteja al patrimonio como bien colectivo. En relación al patrimonio natural, General Pueyrredón posee numerosas reservas de gran valor paisajístico y ambiental, como la Reserva Integral Laguna de los Padres, la Reserva Natural Provincial La Restinga del Faro de Punta Mogotes, la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur y las reservas forestales que se encuentran en numerosos barrios del municipio, además de plazas y parques. Particularmente, la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur cuenta con un plan integral de manejo institucionalizado por la Ordenanza 19.111 del 2009, respetando las zonificaciones y usos establecidos en el Plan Integral de Manejo, uno de los proyectos insignia del Plan Estratégico Mar del Plata 2013-2030. Es la revalorización de la Reserva Turística y Forestal Costanero Sur, la privatización de playas, la remoción de los médanos, los insuficientes servicios e infraestructura de saneamiento ambiental expresan algunos de los conflictos derivados de la actividad humana desplegada en el territorio de la reserva que dieron basamento al plan y que persisten hasta la actualidad repitiéndose en otros sectores de la costa. En relación entonces al patrimonio urbano y arquitectónico, ¿cuáles serían las propuestas y posicionamientos desde su gestión sobre la actual política y legislación de protección y incentivos a la conservación por parte de propietarios de bienes considerados de valor patrimonial? ¿Considera que el listado vigente de bienes declarados debería ser ampliado y no incluir las denominadas áreas patrimoniales con un encuadre más general? Eso en relación al patrimonio urbano arquitectónico. Y en relación al patrimonio natural, ¿cuáles serían las políticas que impulsaría de su gestión sobre arbolado urbano, su mantenimiento y reforestación? ¿Considera que ante el cambio climático y sus consecuencias, este sistema de arbolado debe ser una responsabilidad solo del vecino frentista o un rol mixto junto con el Estado municipal? ¿Cuáles serían las políticas o proyectos que impulsaría desde su gestión para implementar el Plan Integral de Manejo de la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur? Y la última pregunta, ¿cuáles serían las propuestas y posicionamientos desde su gestión sobre la actual gestión del espacio costero? Hasta aquí entonces este documento elaborado por el CAP Banuevo y el Instituto de Hábitat que se presenta hoy a precandidatas y precandidatos, como bien expresaban las autoridades del CAP Banuevo y por el Instituto de Hábitat y Territorio del Colegio de Arquitectos. Este documento tendrá ahora un periodo de 7 a 10 días donde precandidatas y precandidatos trabajarán sobre estas preguntas y también abordarán propuestas, contrapropuestas y respuestas a la misma. Lo que hoy queremos es tener en este resumen la expresión de precandidatas y precandidatos. Por eso, luego de la lectura del documento, vamos a comenzar con la exposición de cada uno de los precandidatos presentes aquí. Hemos establecido el orden precisamente desde aquel sector con Daniel Tumón y luego Gustavo Punti, Alejandro Martínez, Rolando de Mayo, Rodrigo Blanco, Osvaldo Rubén Alonso y cerraremos acá con Marcos Pascuán. La idea, la propuesta es en una primera instancia un espacio de 5 minutos Daniel, tendrás ese desafío, abrís un poco esto y agradecer. 5 minutos para cada uno, y luego continuaremos con el desarrollo a partir de la interacción con los presentes. Los 5 minutos, hola, Daniel Tunoni. Hola, Daniel, ¿cómo va? Buen día. Están comenzando 12 menos cuarto. Toma el micrófono, por favor. Así lo tenemos registrado y estamos en directo para Radio de la Azotea. Hola, ahí escucho. Perfecto. Gracias por la invitación, muy amable, muy lindo el proyecto esto de hacerlo más cotidiano, que lo hagan, ¿eh? Va a servir para nosotros y para todo Mar del Plata. Bueno, yo les voy a transmitir un poco cuáles son nuestras ideas. No quería menos que decir esto que estaba diciendo el muchacho con respecto a lo urbano. Estuve en uno de los barrios, recorriendo, porque mi trabajo es desde la pesca, así que 2 por 3 tengo que ir a los barrios a juntar fileteros o peones, más cuando llueve. Y en esta oportunidad, que hubo tanta lluvia, prácticamente no llegaba yo a los lugares donde estaban alojadas esta gente. Y el lugar, no solamente son muy precarios, sino que son, el medio ambiente tampoco favorece mucho, los basurales están a cielo abierto en todos los lugares, no solamente en el basural. Así que yo prácticamente en la parte urbana, lo que es las viviendas, la precariedad que tienen, lo estaría diciendo que sería hasta en estado de emergencia está esa gente, así que habría que hacer algo urgente con respecto a las viviendas del urbanismo de la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, eso sería más o menos en un principio de lo que después voy a decir yo, contestando las preguntas. Cuanto al proyecto nuestro como partido, lo primero que nosotros establecemos es el tema de salud. La salud está quebrada en la ciudad de Mar del Plata, ya que si nosotros tenemos, la mayoría de la gente, tenemos un 50% de pobreza en la ciudad de Mar del Plata aproximadamente. Lo primero que tiene que hacer un candidato intendente es saber que tiene mucho porcentaje de pobreza. ¿Eso qué significa? Que no tienen obra social. ¿Y a dónde van a ir? A donde están abiertas las los hospitales o las, el hospital infantil o el regional. ¿Por qué? Porque las salitas, que son de primeros auxilios, están cerradas la mayoría, y las otras no tienen insumo, y si no, cierran 4 horas, y si no, te dan un turno dentro de 2 meses o 3 meses. Es decir, que esa persona tiene que caer sí o sí en el hospital regional o materno infantil, lo cual es, no están preparados para eso. Por eso el intendente deriva esa situación para no tener gastos sobre los sobre las salitas, no paga a los médicos o enfermeros, no dar insumos. Eso es un estado de abandono total que se hace con las personas que no tienen obra social. ¿Qué es la pobreza que tenemos? 50 de pobreza quiere decir que no tienen obra social, no tienen salud. Hay que estar consciente de esa situación. 50% de la gente no tiene salud, no tiene servicio de salud. Y cuando van al hospital, por supuesto, no los pueden atender. ¿Por qué? Porque están saturados. Si bien está deteriorado el hospital regional y el hospital municipal, el cual el municipio tendría que darle una mano para ver cómo puede solucionar ese problema y no tirarle solamente palos en la rueda y decir que está deteriorado, y solamente qué hacemos con la gente que está enferma en primera instancia. ¿Por qué no abrimos las 32 salitas y ponemos los médicos que corresponde y le pagamos como corresponde? Eso quiere decir que no le interesa a los vecinos, no le interesa la pobreza. En el tema salud y en el tema de trabajo lo mismo. El tema del trabajo, soy un hombre de la pesca durante casi toda mi vida, mis hijos, mi familia, trabajamos de eso. Y ustedes saben que el promotor de la ciudad de Mar del Plata siempre fue el puerto. El turismo era la parte, un plus de lo que es Mar del Plata. No se puede vivir con 45, 50 días en una ciudad que tiene aproximadamente, dicen que 600, debe tener 1 millón de habitantes si hacemos un censo como corresponde en la ciudad de Mar del Plata. Entonces vamos a saber realmente la cantidad de habitantes que tenemos si hacemos un censo pormenorizado de qué cantidad de habitantes tenemos. Los documentados y los que no están documentados, porque parece que no miraran dónde están indocumentados, que son los barrios periféricos. Entonces, con el tema de la pesca, sencillo, un reordenamiento de lo que es toda la parte municipal. ¿Qué quiere decir con esto? Que abriría el mercado concentrado de pesca, pero en vez de ponerlo dentro de la provincia, lo pondría dentro de la ciudad de Mar del Plata, en un lugar, por supuesto, que lo administraría y lo controlaría en la ciudad de Mar del Plata, es decir, el municipio, tanto del centro como de la parte del puerto, junto con provincia y nación. Ya que fue cerrado el puerto de la ciudad de Mar del Plata, el mercado concentrador, y lo manejan 3 vivos que manejan todo el pescado de Mar del Plata, y nos hemos quedado sin pescado en las plantas que hacemos mercado interno, que ese mercado interno abastecemos a todo el país. Desde Mar del Plata sale el mercado interno, no sale de otra provincia, sale simplemente de otra ciudad, de Mar del Plata sale. Entonces nosotros estamos falta de pescado, ¿por qué? Por las conductas que han tenido, y porque hay un desinterés total con respecto a la pesca de Mar del Plata, completamente. Si ustedes van al puerto se van a dar cuenta cómo están las calles. A ver, toda la ciudad está hecha pedazos, pero Mar del Plata, el puerto de Mar del Plata es lo que más pedazo está. Estamos en tiempo. Perdón, se me fue la hora. Bueno, tengo mucho para hablar, discúlpenme, estaba muy entusiasmado, así que gracias. El agradecimiento, Daniel Tunoni, Alternativa Republicana Federal, ya tiene su micrófono también. Vamos con Gustavo Pultis. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Nos resulta apasionante poder participar tanto de un intercambio de ideas como de la del acceso a la documentación que hoy presenta el Colegio de Arquitectos. Los saludo también porque el 1 de julio fue el Día del Arquitecto. Un poco atrasado, pero ya que estamos presentes, les traemos nuestro saludo. He escuchado con mucha atención, en realidad había leído antes ya el documento que produce el colegio. Lo agradezco. Lo agradecemos desde Encuentro Maplatense, el frente que conformamos con Fernanda Raberta, nuestra candidata a intendenta. Y queremos señalar algunas cosas en el sentido proactivo. Porque Mar del Plata no solamente generó planes, verdaderas políticas de Estado, sino que después las suspendió, pero tenían principio de ejecución. Porque una cosa es la abstracción de la abstracción, y otra cosa es la deuda con la acción que tiene el plan hecho. Un plan, nos enseñaban en la facultad y nos enseña el sentido común, tiene una primer noción, que es la noción de acción. Se hace un plan para accionar, se hace un plan para actuar, se hace un plan para decidir anticipadamente cuál será el rumbo, cuál será el camino y acordarlo con el conjunto de la sociedad. Es paradójico, y en un sentido quizá tenga una cuota que vaya mucho más allá de la infracción, casi cercana a alguna forma, no digo del delito, pero de una suerte de gravísima falta, disponer los planes y darle la espalda a los planes cuando los planes no fueron hechos por un partido y la acción demostraba que se podían hacer. Ahí está como un testigo silencioso el Centro Cívico del Oeste. Construido casi el 50% del edificio, la estructura de hormigón, un proyecto elaborado en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y los técnicos de Mar del Plata. Un colegiado participó de la adaptación del diseño de nuestra ciudad. ¿Para qué se hizo eso? Para cumplir con el plan estratégico 2013-2030 que aquí se mencionó. Para cumplir con el plan de acción elaborado en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que dicen, hay un balcón azul en Mar del Plata y hay un balcón verde, un frente social y un frente productivo. Hace falta desarrollarse hacia el balcón verde. Y ese punto, ese hito, el Centro Cívico del Oeste, testigo, mudo, pero vehemente, que habla con su silencio de la interrupción de los planes, era para eso. Para eso, para generar centros en los distintos sectores de la ciudad, fue la política de polideportivos, dramáticamente interrumpida. De un proyecto de 10, se empezó la ejecución de 5, se terminaron 3. Los dos que quedaron en obra siguen en obra 8 años después. Este planteo del Banco Interamericano de Desarrollo, trabajado durante 2 años con un equipo espejo de Mar del Plata, tiene también un registro de deudas con la acción. Deudas de los últimos 8 años con la acción. ¿Cuáles son? La sostenibilidad fiscal, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad urbana que ustedes aluden en el documento que están generando. ¿Cómo vamos a lograr la sostenibilidad ambiental de una ciudad que no se plantea el cuidado de sus patrimonios costeros, pero tampoco se plantea los desafíos frente al cambio climático? El cambio climático supone más lluvias en menos tiempo en Mar del Plata, más anegamientos en menos tiempo, la tierra absorbe 18 milímetros por hora, el sistema de escurrimientos absorbe 25 milímetros por hora, pero vamos hacia lluvias que van a duplicar esos caudales en poco rato. Pero no solamente no se atienden las obras recomendadas en esos estudios técnicos. Se suspendieron los planes integrales de desagüe. Hubo un momento, y como decía alguien, no fue magia, que se inauguró el colector Marcos Sastre, se inauguró y se hizo el primer tramo del Arroyo del Barco, se hizo el colector Nordeste. ¿Cuántos años hace que Mar del Plata no inaugura grandes obras de desagüe y sobre todo de las redes secundarias pendientes? Pues no está solamente ahí el problema, tampoco se limpian los desagües, que están anegados. Por eso no hace falta más lluvia como la que promete el Niño para los próximos meses, ni más lluvia como la que promete el cambio climático, sino que con menos lluvia que antes, hoy nos volveríamos a inundar porque no se limpian los desagües. Entonces, tenemos una deuda con la acción. Mar del Plata tiene una deuda con la acción. Y esa deuda con la acción no pasa por la estigmatización, no pasa por la descalificación ni por la adjetivación. Se puede decir deuda con la acción sin adjetivos y que cada uno se ponga el saco que le corresponde. Estamos en tiempo. Bueno, yo no, la verdad que quisiera hablar media mañana de este tema, pero lo vamos a hacer en otra oportunidad. Si digo que hay planes ejecutados y suspendidos, si digo que hay proyectos en marcha que no fueron reemplazados por proyectos mejores, ni en la seguridad, ni en la salud, ni en la cultura, ni en la educación, y que nos podemos reunir, incluso acordar con los candidatos y candidatas para una nueva etapa, para sacar a Mar del Plata adelante en un encuentro entre todos los marplatenses. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo Pulsi, en representación de la precandidata intendenta por el Partido General Corredón por Encuentro Marplatense, Fernanda Raberta. Recordamos que Gustavo Pulsi es precandidato a diputado provincial. A continuación, para uso de la palabra, dispondrá de sus 5 minutos, el precandidato intendente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Alejandro Martínez. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Quiero saludar esta convocatoria, este debate. Quiero reivindicar el documento que ha elaborado el Colegio de Arquitectos en sintonía con otros que ha elaborado anteriormente, porque a nuestra manera de ver es toda una interpelación a todos los gobiernos que hemos tenido en esta ciudad y en esta provincia y en este país. Quiero hacer mención al hecho, evidente para todos acá, de que no se encuentra el intendente municipal, que es candidato también del oficialismo, tampoco Fernanda Raberta, que está acá Gustavo, que viene a bancarle los trapos, pero yo creo que es... Me parece que es una, no corresponde que el intendente y su principal opositora no participen de estas compulsas, de estos debates. Si bien recién está empezando la campaña, esperemos que cambien su actitud y no renuncien, como en algún momento lo hizo Gustavo, se debe acordar, Arroyo, que no aparecía por ningún debate. Memoria para Arroyo, que más allá de las diferencias con las que frontalmente confrontamos, bueno, Muri falleció a fin del año pasado. Pero quería señalar esta cuestión. Señalaba que, bueno, el documento del colegio es absolutamente, aunque lógicamente no es muy extenso, pero señala cuestiones que son fundamentales. Prueba de esto, a lo que va seguramente en el curso de la charla vamos a hacer referencia puntualmente a algunas cuestiones, para nosotros lo que está en cuestión en cada elección es la orientación social que tiene, en este caso, toda una ciudad. Para nosotros, y una de las cuestiones que más nos moviliza y nos preocupa es el problema del salario de los trabajadores de Mar del Plata, absolutamente ausentes en todas las planificaciones que hay. Los trabajadores no calamos en ningún lado. El trabajo negro y la precariedad laboral. Hay que señalar que en varias de las principales actividades de la ciudad hoy están en plena actividad, por ejemplo, la construcción. El turismo, tuvimos una gran temporada. El puerto siempre, con altibajos, siempre registra buena actividad. Sin embargo, tenemos los niveles salariales que tenemos en la ciudad, que no alcanzan ni el límite de la miseria, Y además las jubilaciones, estaría bueno que estuviera Fernanda acá para discutirlo, al tema de las jubilaciones. Y la precariedad laboral, el trabajo en negro, y en todas sus variantes. Y hay que señalar, porque vamos a hablar de la ciudad y de la infraestructura y de los planeamientos, pero las fuerzas políticas que predominan el debate, la agenda que se discute en esta campaña electoral, es cómo bajarle la carga al trabajador, en todas las cuestiones, incluso en las jubilaciones. Hay un acuerdo en marcha con el Fondo Monetario Internacional, los intendentes, no nos podemos hacer los osos frente a este problema, porque es donde nos chupan los recursos de todo el país. ¿Cómo va a desenvolver un intendente, un gobernador, una política, una ciudad, una provincia, en este medio de este saqueo? Nosotros fijamos una posición muy clara con relación a esto, no por una conveniencia, sino que históricamente rechazamos, queremos reconocer esta deuda. Y en relación a la situación laboral de la ciudad, que es, como volviendo un poco, y qué es lo que nos preocupa, bueno, esto, incluso los intendentes y los gobernadores han tenido gran responsabilidad en esta cuestión. Es incompatible, todos los planes de desarrollo de la ciudad hacen eje en los inversores. Bueno, ahora vamos a discutir el tema de los country. Han convertido las playas en country, las playas públicas, y ahora van por los parques y las plazas. Eso lo vamos a discutir después, más adelante. Pero es incompatible defender los negocios, como se defienden acá todas las fuerzas políticas, y disputan qué negocios más ofrecer, y defender la situación de los trabajadores. Venimos de una inundación que ha sido terrible, que no ha sido para nada difícil de prever, porque tuvimos dos temporales antes que tuvieron consecuencias parecidas. A este fue peor. Estamos en tiempo. Bien. Pero por las inundaciones, ahí se han concentrado en las periferias, como señala en el colegio, todos los problemas sociales de los cuales, bueno, que nos ocupan, que nos preocupan y que queremos proponer y resolver en esta campaña electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro Martínez, como precandidato intendente por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. A continuación, va a hacer uso de la palabra como precandidato a intendente por el Partido de General Corredón por la Libertad Avanza, Rolando de Mayo. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. En principio, estoy muy agradecido y es un orgullo participar de este debate que representa a lo que somos nosotros, republicanos y partidarios de la más puro debate y de las ideas democráticas que movilizan a nuestra sociedad, a nuestro país, que son tan necesarias siempre. Hemos leído atentamente el informe que nos ha provisto el Colegio de Arquitectos. Yo, en particular, para que me conozcan, soy un profesional de ciencias económicas. Hace más de 30 años que estoy trabajando como un profesional independiente en la ciudad, participando en el crecimiento, en el desarrollo de los pequeños comercios, de los emprendedores, de las pymes, sabiendo la realidad de sus problemáticas diarias y todo lo que les cuesta llevar adelante sus negocios, en un ambiente económico tan hostil como el que provoca la República Argentina, en el que estamos envueltos todos y en el que somos testigos todos los días de un decaimiento no solamente de lo económico, de los incrementos de pobreza, de la baja de los niveles culturales que hay, de la pobreza en la educación y todas las cosas, un rompimiento social, la grieta en la que estamos nosotros inmersos a través de lo que ha pasado políticamente en nuestros últimos años en Argentina, que, bueno, es algo que realmente sabemos todos. A partir de esto, nosotros tenemos una propuesta de cómo sería nuestro gobierno, si es que llegamos a la intendencia de la ciudad de Mar del Plata, y he redactado unas palabras, les pido, creo que en 5 minutos vamos a poder expresarlas. Mar del Plata precisa de una dirigencia con visión que sepa qué rumbo estratégico imprimirle, qué hacer y hacia dónde llevarla por su bien, por el bien de Mar del Plata, que distinga lo principal de lo circunstancial y lo esencial de lo secundario, que busque el desarrollo integral de todos, de todos, todos, todos es Mar del Plata. Yo soy un marplatense más que amo mi ciudad. Por eso estoy acá en este momento, para que me escuchen y escuchen las ideas de nuestro partido. Pero a través del diálogo y el respeto, que no quiera el fracaso ajeno, sino que las cosas se hagan honestamente, con sentido común y buena gestión. Un gobierno municipal que propicie el desarrollo individual, garantizando las libertades, que respete e incentive el esfuerzo y el mérito, y que esté dispuesto a romper el statu quo que tiene a la ciudad en un estancamiento estructural desde hace años. El Estado municipal debe cuidar la integridad física, psíquica y moral de sus ciudadanos y asegurar que sus instituciones garanticen la seguridad, la educación y la salud de sus habitantes. La administración de estos estamentos debe ser no solo eficiente, sino eficaz, manteniendo el principio fundamental sobre el cuidado y la administración de los recursos, inhabilitando el crecimiento de partidas públicas destinadas al mantenimiento de un Estado sobredimensionado. La plata tiene que llegar a la gente, no a la política. Mar del Plata presenta dos grandes realidades. Es una ciudad con un gran potencial, la que vivimos todos, la que amamos. Su belleza única demuestra su calidad como capital turística con su atractivo natural de playas y sierras y un puerto ubicado estratégicamente en una de las zonas con mejores condiciones de productividad del país. Pero está actualmente estancada y apagada. Convive con estructurales récords de desempleo, pobreza, inseguridad y con la compartida sensación de estar con un freno de mano puesto. A partir de estas premisas, nuestra propuesta de gobierno se basará en tres ejes, que son transversales a la problemática del partido de General Pueyrredón. Queremos un Estado municipal eficiente. Queremos una Mar del Plata productiva, abierta a la inversión, a la producción, al comercio, con alivio de impuestos e incentivos al trabajo y al empleo. Y queremos revalorizar a Mar del Plata como la ciudad turística del país. A partir de ello es vital, y en función en el ámbito en que estamos, retomar el plan estratégico de Mar del Plata vigente, revisarlo, actualizarlo en función de la situación social que también han descrito y han descrito ustedes en su informe, económica y urbanística de la actualidad, analizando situaciones de transporte, plan de movilidad urbana, personas con capacidades diferentes, niñez, adultos mayores. Los adultos mayores son el 25% de nuestra población. Y las personas con capacidades diferentes están entre el 8 y el 9% de nuestra población. Y no son atendidas. Y vivo la experiencia personal de mi papá que tiene 84 años. A su vez, y es extremadamente importante para mí comenzar con la revisión y actualización del COT, del Código de Ordenamiento Territorial, y del RGC, que es el Reglamento General de Construcciones. Para ello se convocarán a todos los actores e instituciones intermedias intervinientes en la temática. En mi primera gestión de gobierno, estas cuestiones estarán resueltas. Como intendente voy a ser el primer promotor de la ciudad de Mar del Plata, no solamente ante nuestros partidos vecinos, sino ante la provincia y ante el país, ante el gobierno nacional. Estamos en tiempo. Es mi obligación, y esto es importante, estará a gestionar desde el primer día ante las autoridades nacionales y provinciales los fondos necesarios para realizar las obras de infraestructura que permitan consolidar y ampliar el ejido urbano de la ciudad. Y para ello se desarrollarán todos los proyectos pertinentes a estos fines, haciendo hincapié en la realización de un nuevo polo de saneamiento y provisión de agua en la zona sur de la ciudad, proveyendo de agua y cloaca a los ciudadanos que habitan al sur de la avenida Mario Bravo, permitiendo a su vez la generación de nuevos proyectos e inversiones del sector privado. Inclusive esta obra, estoy convencido, la podríamos compartir con el municipio de General Alvarado. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Orlando de Mayo, como precandidato intendente por la Libertad Avanza. A continuación, va a ser uso de la palabra el señor precandidato intendente del Partido General Pueyrredón por Libros del Sur, Rodrigo Blanco. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Agradecer, yo por ese agradecimiento al colegio, a este Instituto de Arte y Territorio, que nos ha brindado un documento tan interesante para aportar al debate de la gestión de lo público, de la gestión del territorio y el hábitat de nuestra ciudad. Temas que los libros del sur nos han preocupado y ocupado desde siempre. Tengo el gusto, la alegría de reencontrarme con personas con quienes hemos compartido militancia y debates allá por el año 2016 en adelante, en el frente por la creación hábitat y el derecho a la ciudad en Mar del Plata. Silvana Eva, los veo por allá, la nombraron, no la veo a Soledad, la asesora legal acá del colegio. con quienes hemos compartido, como decía, muchos debates vinculados a estos temas que hoy nos pone en debate este documento, y al cual también nos comprometemos, por supuesto, a responder todas sus preguntas. Dicho esto, y celebrando también este espacio de encuentro, me parece que en principio nosotros pensamos vivir en una ciudad desde cuatro principales problemáticas, ¿no? Estas son las que nos refieren cada vecino y vecina en cada encuentro que tenemos diariamente. En primer lugar, la dificultad que deriva de una problemática macroeconómica nacional que tiene que ver con inflación y particularmente con el crecimiento de los precios de los alimentos básicos, la dificultad del acceso al alimento en la cantidad y en la calidad adecuada. Proponemos para eso, voy a ser breve, la creación de una empresa pública municipal de alimentos que, en asociación con pequeños y medianos productores, aparte de promover el alimento sano y por ende la transición a la agroecología, promueva también el descenso de los precios de los alimentos que compran la canasta básica de alimentos en un municipio como el nuestro, muy rico en la producción de alimentos con todas sus potencialidades. En segundo lugar, el tema de la salud, ha sido mencionado, no quiero extenderme sobre eso, pero tenemos un deterioro evidente en la salud pública municipal, 32 centros de atención primaria de salud que ya son insuficientes, 5 guardias únicamente de 24 horas en todo el Partido General Perredón que no dan abasto, que muchas veces ni siquiera cuentan con presencia de médicos, una falta de equipamiento y insumos que es alarmante y que tenemos que resolver de manera urgente. En tercer lugar, la cuestión de la seguridad, y cuando hablamos de seguridad, me parece que aparte de atender la cuestión del crecimiento del delito, que sin duda es una de las grandes preocupaciones de nuestros vecinos y vecinas, tenemos que atender a tiempo también el crecimiento de la violencia social, ¿no? Entonces, cuando hablamos de seguridad, hablamos principalmente de poder vivir sin miedo, que es lo que refieren justamente nuestros vecinos y vecinas, ciudadanos y ciudadanas de General Perredón, que es el miedo que les da cada día más salir a la calle, que sus hijos o hijas salgan a la calle en sus propios barrios. Y en cuarto lugar, y me adentro parado en el tema que hoy nos convoca, que es el desarrollo urbano con integración social, ¿no? Concebimos que no hay desarrollo urbano sin integración social, ni hay tampoco integración social sin desarrollo urbano. En ese punto creo que, lo menciona el documento, no ha sido hasta acá mencionado, contamos con una herramienta muy valiosa y muy desaprovechada en su sanción, que es la ley 14.449 de acceso justo al hábitat, que tiene que ser implementada a nivel municipal y puesta en práctica con todos sus alcances, principalmente la creación, por la cual desde hace tanto tiempo hemos ahí trabajado y militado con algunas de las presentes, de la creación del Consejo Local en principio, pero también rápidamente la implementación de modalidades para la captación de plusvalías urbanas que permitan adentrarnos en otro conjunto de soluciones al gran déficit que tenemos hoy de hábitat y vivienda en nuestro Partido General Perredón, que tiene que partir a su vez de planificar escuchando todas las voces, ¿no? Por eso ahí el rol del Consejo Local sería tan importante, y es escuchar todas las voces, escuchar fundamentalmente en aquellos sectores más postergados y más vulnerados en el acceso a la hábitat de la vivienda, porque hemos tenido, sí, agarrado muchos planes estratégicos donde en general predominan y hegemonizan las voces de los grandes empresarios, ¿no? Entonces también tenemos que ver qué voces pesan más a la hora de planificar la ciudad. Respecto del acceso a los servicios básicos, que es una de las grandes cuestiones que tenemos también que atender a nuestra ciudad, ahí tenemos efectivamente 71 barrios populares con más de 13.500 familias viviendo en esos barrios, donde el acceso al agua de la red, al gas de la red, a la cloaca, está en todos los órdenes por debajo del 50%, es una de las prioridades. Fundamentalmente hay que planificar la ciudad pensando en un freno, en algún momento esta dispersión indefinida en la que venimos creciendo sin ningún tipo de plan, consolidando y complementando, ¿no?, las áreas urbanas. Y fundamentalmente lo venimos trabajando, soy aparte de abogado, asesor legal en muchos procesos que actualmente están ejecutando y que desde ejecutamos de procesos de integración suburbana en más de 7 barrios de Mar del Plata y de Batán, con lo que tenemos una experiencia que queremos implementar y maximizar con todas las herramientas de distintas jurisdicciones, ¿no?, que puedan hoy a disposición para realmente completar un plan de integración suburbana general para nuestra ciudad de Mar del Plata y Bogotán. Hay por último, para cerrar, porque me puse el tiempo para que te haga un recorte y creo que ya estamos, tenemos tres ejes transversales que creemos que tienen que atravesar toda la planificación urbana, que tienen que ver con pensar una ciudad accesible. En esto hay que incluir en el pensamiento y la planificación de la ciudad a las personas con discapacidad, pero también a las vejeces, como decía recién acá la persona que me antecedió la palabra. Fundamentalmente también el rol de las niñeces y de las mujeres y disidencias, ¿no?, en la ciudad, y en eso hay que pensar las tareas de cuidado, que cuando hablamos de barrios populares tenemos mujeres que destinan el doble de tiempo en aquellos sectores a las tareas de cuidado respecto de aquellas que viven en sectores urbanizados y céntricos de la ciudad. Segundo eje transversal, pensar una ciudad segura para mujeres y disidencias, y en tercer eje pensar en un ambiente sano. Lo dije anteriormente, creemos en la transición a la agroecología, la adhesión del municipio a la renada y la recomposición ecosistémica, que tiene que ser pensada integralmente en cada uno de los avances del cemento en nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo Blanco, como precandidato intendente por Libres del Sur. A continuación, va a hacer uso de la palabra el señor precandidato intendente del partido de General Corredón por el Movimiento de Integración Federal, Osvaldo Rubén Alonso. Bueno, buenos días a todos. Yo quiero comenzar sencillamente describiendo qué clase de persona soy. Soy un jubilado de la ciudad de Mar del Plata. Vivo en un barrio popular, me muevo en micro, y bueno, no me da vergüenza decir esto. O sea, soy una persona común y corriente. Nosotros, primero quiero agradecer la presencia de mi equipo de trabajo, que se haya presente acá. Nosotros somos del Movimiento de Integración Federal, que íbamos al frente con el candidato a gobernador, el doctor Fernando Burlando, que a pesar de que se bajó de la candidatura, nosotros seguimos siendo sus militantes. Vamos a seguir trabajando con él en todos los aspectos. Estamos realmente con mi equipo de trabajo, que es bastante numeroso, anonadados de la situación social, económica, cultural y estructural de la ciudad de Mar del Plata. Es mi opinión como candidato a intendente que Mar del Plata es una ciudad que está destruida en todos los aspectos: económico, social, cultural, comercial. Mar del Plata es una ciudad devastada. No hablemos el tema de la narcocriminalidad, algo que parece que no se toca porque parece que es tabú hablar de la narcocriminalidad, y es lo que origina toda la cantidad de asesinatos que ha habido en la ciudad de Mar del Plata. Esto debe avergonzar a los funcionarios, los de turno y los que estuvieron, porque realmente no se ha hecho prácticamente nada para que el avance del narcotráfico llegue a nuestra ciudad y destruya a nuestras familias. Es vergonzoso el abandono de la seguridad en Mar del Plata. Yo tengo autoridad para decirlo porque yo camino las calles todos los días y ando por todos los barrios y me meto en todos lados. Y hablo directamente con los protagonistas, con las víctimas. Entonces estoy bien enterado de lo que está pasando en Mar del Plata. Yo no voy a hacer hipocresía de ese tema. Tampoco voy a hacer burocracia. Esa es la verdad, y eso es lo que me preocupa. Yo acepté el cargo a intendente que me propuso a mí el grupo militante porque realmente algo hay que hacer. Y creo que lo que hay que hacer acá va a salir de la gente común, del pueblo, y no de gente que venga de afuera, que no ame la ciudad. Yo personalmente y todo el equipo de trabajo, que es gente que trabaja en la calle, laburantes comunes, estamos preocupados y realmente amamos la ciudad. Tenemos varios proyectos importantes por la temática que se ha dado acá en este escrito que nos presentó el Colegio de Arquitectos. Lo vamos a responder con gusto. Yo propongo una municipalidad de puertas abiertas, abiertas a todos los grupos sociales, a todas las organizaciones sociales. La municipalidad no va a ser un sitio burócrata, cerrado, camarillero y de forajidos que hacen tratados totalmente espurios con los negociados de todo tipo, con la obra pública, con las licitaciones. Hay que limpiar la municipalidad de ese problema que tiene, que es gravísimo, porque a partir de ahí se origina el resto de los problemas de la ciudad. Aquí hay que hablar a careta libre, no se puede esconder nada. Eso es lo que está pasando en la ciudad de Mar del Plata. Está encasillada la municipalidad, hay que sacarla. Hay que rescatar a la población. Les digo más, Los barrios periféricos se encuentran en emergencia sanitaria. Ese es el problema que tienen los barrios periféricos. Pues yo me he encontrado con gente abandonada, abandono de personas. El abandono es total en todas las áreas. Entonces esto se tiene que terminar. Yo viajo en colectivo. Yo voy a ser el primer intendente, que menos los días de lluvia, ¿no? Por supuesto, voy a necesitar el auto oficial. Pero los días lindos voy a viajar en colectivo de mi barrio, de mi casa, hasta la intendencia y voy a volver en colectivo. Porque soy un ciudadano común. No es porque el hecho de que yo llegue a la intendencia como intendente voy a ser un burócrata, un tipo que un monarca. Para nada, nunca voy a dejar de ser un ciudadano común. Las organizaciones sociales serán bienvenidas a la municipalidad si yo llego a la intendencia. No van a tener necesidad de armar carpas ni protestas afuera. Simplemente se van a entrevistar conmigo y yo les voy a dar todas las soluciones que las organizaciones sociales necesitan. Tenemos que ir al rescate de esta gente que está en los barrios periféricos, que están abandonados. Hay gente que se muere porque no es atendida en los hospitales o los turnos prolongados, toda la burocracia que hay de por medio. Es una vergüenza cómo está la ciudad de Mar del Plata. A mí me da mucha tristeza y yo realmente me he quebrado en lágrimas de ver gente discapacitada tirada fuera del hospital. Gente tirada en los barrios de Mar del Plata. Gente tirada en la costa de Mar del Plata que está en estado paupérrimo. El abandono total. No es cuestión de darle un refugio de noche nada más. Hay que sacar a esa gente del problema social que se encuentra. Estamos en tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo Rubén Alonso, precandidato intendente por el Movimiento de Integración Federal. A usted y a cada uno de los precandidatos que se han expresado hasta ahora, agradecerles también por el respeto, por la actitud democrática y el respeto de los tiempos. Especialmente agradecidos para todos. Cerramos con la exposición, la presentación del precandidato intendente por Nuevo Más, Marcos Pascuán. Buen día, gracias por la invitación. Realmente el documento es muy interesante porque plantea problemas estructurales de hace décadas, no solamente en General Pueyrredón, sino también en la Argentina. Lo que vemos del Nuevo Más, justamente, es que hay una situación a nivel nacional, y de la que no escapa General Pueyrredón, que es una crisis estructural profunda, que es social, que es política, que es económica, y en la cual hay una situación de desgobierno, que también es responsabilidad del gobierno nacional, del provincial y del municipal. ¿Qué significa esto? Que hay un montón de personas abandonadas a su suerte. Y esto lo vemos todos los días. Yo trabajo en la salud hace 11 años, además soy casi docente, dentro de un mes soy docente, pero ya estuve en los colegios dando clases, y me encuentro todos los días con situaciones realmente muy críticas. Ejemplo, el temporal del otro día, la escuela 23, una semana sin clases, inundada y paredes electrificadas, que ya vino con el mismo problema cada vez que llueve. Barrio donde no pasan los colectivos cuando hay este tipo de problemas, como el 501, que además pasa cada una hora. Y el hospital, que se cae a pedazos realmente. Varios hacían un diagnóstico del hospital. Me toca verlo adentro porque el hospital público, igual que la sala de atención primaria, que son 32, como decía Rodrigo, además están vaciadas, falta personal, faltan insumos, dan muy pocos turnos. Un ejemplo, turnos para médico clínico en el hospital regional se dan 4 los miércoles, 4 los viernes, o sea que para tener una población que no es solamente la localidad de General Pueyrredón, sino que es toda la zona sanitaria octava, no dan abasto, pagan 8 turnos semanales. ¿Cuál es el problema de esto? La falta de presupuesto. Nosotros venimos llevando adelante una campaña anticapitalista que significa tomar medidas de fondo. Y tomar medidas de fondo implica empezar a tocar las grandes ganancias y empezar a generar presupuesto, triplicación del presupuesto para salud, para educación, financiado, como dije, con impuestos a los grandes empresarios. No puede ser que en General Pueyrredón y en la Argentina hay sectores que se la llevan en pala, que fugan divisas, mientras los servicios básicos y los derechos son negados, los hospitales y las escuelas se caen a pedazos, y acá no hay grieta para ajustar a la salud y la educación. Porque uno escucha en el Consejo Deliberante como del Frente de Todos o de Juntos se van echando la culpa de mirá cómo vaciaste la salita, mirá cómo vaciaste vos el hospital, pero están de acuerdo en ajustar a la salud. Porque hace 11 años que no hay una solución de fondo. El hospital está una parte sin gas, una parte sin línea telefónica. Estamos comprando estufas los mismos trabajadores y trabajadoras para poder calefaccionarnos. Enfermeras que están trabajando y lavando pacientes con una pava eléctrica. Y después está el otro problema, que es nuestro eje de campaña, que tiene que ver con el salario, que parece que la izquierda sola habla del salario en las elecciones. Porque no quieren tocar el tema del salario. Hoy la nueva situación en la Argentina es los millones y millones de trabajadores pobres. Enfermeros y enfermeras que están cobrando por debajo de los 200.000 pesos y están teniendo dos trabajos. En el hospital Cesero hay una clínica privada 8. ¿Qué clase de atención a la salud se puede dar un enfermero o una enfermera a los pacientes si está agotado y agotado de tanto trabajar? Recibimos aplausos a los trabajadores de la salud con la pandemia, pero después parece que se olvidaron del trabajo enorme que hicieron todos los sectores de la salud. Entonces me parece que nuestra campaña de los 500.000 pesos como salario mínimo indexado a la inflación tiene que ser central en el debate, porque no se puede vivir con menos en la Argentina y en general Pueyrredón. Y en ese sentido, también hay que plantear la prohibición de despidos y suspensiones. No se puede dejar trabajadores en la calle con la tremenda crisis de inflación que hay hoy en Argentina. Hay un montón de gente que no tiene ni qué comer. Hay un montón de gente que no tiene acceso a la vivienda. Por eso también planteamos la necesidad de un plan de obras públicas, que incluya un plan de viviendas, que incluya también un montón de trabajos que tiene que ver con justamente lo que plantea este documento, financiado con impuestos a las grandes fortunas, para poder solucionar de fondo los problemas estructurales que tiene General Pueyrredón, pero al mismo tiempo generar trabajos que no en blanco como corresponde. Se tiene que prohibir los despidos y suspensiones, tiene que haber aumento de salario. No puede ser que hablemos y siempre le tenemos la culpa a los demás, cuando de 8 años de gestión, por ejemplo, hay un montón de horas que no se terminaron. Y después, las gestiones que vinieron después prometieron un hospital municipal, como Arroyo, como Montenegro, y ni siquiera se empezó. Entonces me parece que hay que empezar a tocar un montón de temas que competen a las mayorías sociales, que nadie las está tocando en esta campaña, o casi nadie las está tocando en esta campaña. Y son importantes y tienen que estar en el debate. Pero también entendemos que las PASO son proscriptivas porque dejan un montón de partidos afuera, pero nosotros queremos pedirle a la gente que acompañe al nuevo MAS y a Manuela Castañeira en estas elecciones, porque queremos que estos debates se discutan en octubre, que se discuta el salario, que se discuta el acceso a la vivienda, que se discuta el trabajo, el pase a planta permanente, la prohibición de despidos y suspensiones, que se discutan las políticas de género y el presupuesto real para solucionar los problemas que viven las mujeres. Por otro lado, también plantear la estatización de los servicios públicos, porque entendemos que es un derecho y no puede ser un negocio. Y la estatización también de los colectivos del transporte, que hoy es un monopolio, que reciben subsidios y que esos subsidios van a los bolsillos de los empresarios y no van a inversiones, no van a mejorías en el transporte, y encima hay aumento de boleto constantemente que hace que muchos trabajadores y trabajadoras les cueste muchísimo poder llegar a fin de mes y poder llegar a su trabajo. Pasa en el hospital, la cantidad de personas que los últimos días no pueden venir a trabajar porque no tiene para el colectivo. Estamos en tiempo. Un trabajo en blanco, y por eso, bueno, justamente, en ese sentido me parece que es importante, y repito, que acompañen al nuevo MAS en estas elecciones, en estas PASO, porque queremos que estos debates estén en octubre, que se discuta el salario, 500.000 pesos indexado a la inflación, como salario mínimo, que se discuta la prohibición de despidos y suspensiones, y que se discuta la triplicación del presupuesto para salud y educación, y basta de pagar al Fondo Monetario Internacional. Plata para los derechos y no para el fondo y para la estafa que se lleva a los empresarios. Gracias. Muchísimas gracias, Marcos Pascuán, como precandidato intendente por Nuevo MAS. Y renovamos el aplauso para todos y cada uno. Vamos a mencionarlos: Osvaldo Rubén Alonso, Movimiento de Integración Federal; Rodrigo Blanco, Libres del Sur; Rolando de Mayo, La Libertad Avanza; Alejandro Martínez, por el Frente de Izquierda de los Trabajadores; Gustavo Pulpi, por Encuentro Marplatense; Daniel Tunoni, por Alternativa Republicana Federal. Y también fue muy grato y muy emotivo verlos departir antes de comenzar. Le pedimos unos minutos nada más, queremos hacer una foto de cierre con las autoridades del CAPA 9, pero le pedimos a Diego Domingorena, como presidente del CAPA, que comparta unas palabras finales antes de esa foto institucional, reiterar el agradecimiento y contarles que vamos a compartir un brindis, vamos a comer algo también al terminar, y creo que va a seguir la charla y las ganas de debate también ahí, Diego. Bueno, en primer lugar, les agradezco a los candidatos el respeto que tuvieron, no solamente los tiempos, sino el respeto mutuo. Se dijeron cosas importantes y muy fuertes. La verdad que no me siento en condiciones de hacer un resumen de lo que se dijo, porque se dijo todo. Me parece muy fructífero haber puesto estas voces, en algunos casos tan disidentes, que esto se haga público. Y quería rescatar un tema, voy a decir algo que por ahí no quiero que suene naif, porque se ha repetido hasta el cansancio, pero digamos, tenemos que ponernos de acuerdo en algunos puntos como sociedad y llevarlos adelante. Estamos convencidos que la única manera, la base de la planificación y la participación social tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con que la sociedad tenga algunos objetivos en comunes y que las agrupaciones, los candidatos, por lo menos respeten esos pedidos de la sociedad. Nosotros como institución perseguimos justamente eso, lo que describió hoy Paula Suero, de nuestra participación en mesas, en debates, en encuentros, la difusión que hacemos permanentemente de las ideas que tenemos, tiene que ver con eso, con llevar conciencia a la sociedad desde nuestra expertise de los temas que tendrían que preocuparnos. Es más, instamos a otras instituciones que hagan lo mismo. Nos parece que es una cuestión ética. Nuestras leyes colegiales nos instan a que colaboremos con la comunidad y hagamos estos actos que estamos llevando adelante. Así que les agradezco nuevamente la participación, el respeto que tuvieron, y me voy a tomar una displicencia muy pequeña, que mis colegas van a valorar mucho. Es una cuestión gremial, que quiero decir, pero en realidad es una cuestión que también involucra a la sociedad en cuanto a varios temas. Ustedes saben, nosotros como arquitectos y arquitectas presentamos nuestra documentación en la Dirección de Obras Privadas. Es una dependencia que históricamente ha funcionado mal, con el correr de las gestiones se ha ido empeorando, y con la reciente digitalización del municipio, a principio de año, directamente ha colapsado. Para nosotros es muy dificultoso poder sacar un plano aprobado, poder hacer una gestión, y atrás de eso no está solamente el alegamiento de la profesión nuestra. De obras privadas se persigue la seguridad en las obras, la seguridad pública, se realizan estadísticas de cómo están los barrios, de cómo están las viviendas, es un motor importante de recaudación. Ahí se generan, a través de los derechos de construcción, de las multas a las propiedades antirreglamentarias, obras antirreglamentarias, y es lo que alimenta el catastro para la ABL. O sea, es el motor de recaudación del municipio y ha sido históricamente dejado de lado. Obras privadas precisa recurso humano, precisa infraestructura, precisa servicios, precisa capacitación, precisa movilidad. Es muy paradójico que el ARM, que es la dependencia que recauda, tenga un edificio magnífico, que todos celebramos, que parece un palacio y está todo organizado y todo el mundo tiene sus elementos, y la dependencia que genera los recursos que va a recaudar el ARM esté en el estado que está. Así que les pido disculpas por este reclamo, que no es solamente gremial, sino tiene que ver con un beneficio que va a celebrar la ciudad en su totalidad. Así que bueno, muchas gracias nuevamente, esperamos que tengan éxitos en sus campañas, que gane el más votado, obviamente, y esperemos que tomen en cuenta el documento que les entregamos para llevarlo adelante, aunque sea en algunos puntos. Gracias. Muchísimas gracias, Diego, Paula, Leo, Adriana. Leandro, por favor, queremos hacer una foto con las autoridades del CAMPA 9, con los precandidatos. Igual, recuerden que quedaron tareas para el hogar, ¿eh? Porque se llevan el documento y en 7-10 días, bueno, podrán formular también, contestar las preguntas, aportar allí. Por favor, adelante, para el CAPA institucionalmente y también para los medios. Me parece que podemos ponernos delante, ahí está, delante de las mesas. Daniel, Gustavo, más integrantes del DIAT, por favor. Bueno, el CAPA y precandidatas y precandidatos unidos. Que sea el primero de muchos encuentros. Tengan presente al Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9. Adelante, Marco, Gustavo. Un honor realmente escuchar los testimonios. Bueno, no es un juego, ¿eh? No es el juego de la silla. ¿En serio que no podemos hacerlo adelante? ¿Tienen que ir de nuevo para atrás? ¿Para qué hacemos el equipo enseguida? A ver. Miren, a esta altura siempre el chiste. Cada uno sabe si es fila 1, fila 2 y fila 3 para organizarnos, ¿no? Vamos a fila 3, por ejemplo, y ahí nos vamos organizando. Vamos a correr un poquito para atrás las mesas. Como trabajo conjunto, mirá. Ahí está. Ven, ahí tiene un ejemplo. Cuando se unen los precandidatos es una tarea conjunta perfecta y pudimos correr las mesas entre todos. Ahí estamos. Por favor, ustedes más al centro, ahí con las autoridades. Si quieren aplaudir, salen la foto también. Sí, aplauda. Muy bien. Primera convocatoria del CAMPA 9. Ojalá tengamos varias más en el transcurso de esta semana, de estos meses. Y reiteramos, cada precandidato que sigue en contacto con el CAMPA 9. Y dejamos abierto entonces la opción para compartir un buen momento, para tomar algo. ¿Todo listo, Marci? Nos podemos acercar entonces al salón anexo para compartir un brindis. Y también los precandidatos tomarán contacto directo con ustedes. Seguro que quedará mucho para conversar, mucho para charlar. Si quedó por parte del auditorio alguna consulta, alguna pregunta, pueden formularla. Allí están los precandidatos. Le reiteramos el agradecimiento en nombre del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, por habernos acompañado. Seguimos conversando en el espacio del lunch. Y hasta cualquier momento. Bueno, ahí pasaba el cierre de Pablo Salgado, que era el locutor oficial de lo que fue este, no sé si decirle debate, sí, opinión puesta al aire de ideas que tienen que ver con el urbanismo. Algunos candidatos fueron para otro lado, pero la propuesta era ver cuáles eran las primeras palabras en torno a la arquitectura y al urbanismo. Claudio, ¿vos me escuchás bien? Sí, compañeros, estoy escuchando bien desde acá, desde el cierre de lo que fue esta aproximación, casi que literalmente, a la situación urbano-arquitectónica de los distintos municipios que conforman obviamente el Colegio de Arquitectos, con el foco obviamente puesto en la ciudad de Mar del Plata. Reiterar que los candidatos, candidatas y precandidatos tienen una semana más o menos para, en los diversos puntos que se fueron tocando, dar, ¿no?, la respuesta en concreto. Fue como una suerte de presentación tanto de este documento del Colegio de Arquitectos como una presentación en sí de los candidatos y precandidatos, y van a tener ese plazo. Por eso fue como una locución más bien corta, y así es que coincidimos en la dinámica de no el debate tradicional, pero sí de una primera presentación. Tal vez de acá una semana, 10 días, otro nuevo encuentro, o por lo menos la difusión de las respuestas. Bien, Claudio, has hecho un gran laburo desde allá, desde el espacio COBA, este espacio que tiene el Colegio de Arquitectos y en donde se desarrolló, de alguna u otra manera, no fue debate, bien lo decía Claudio recién, pero fue el primer encuentro, el primer cruce que tuvieron algunos de los precandidatos y precandidatas, ¿no? Porque fueron todas masculinidades, pero sí precandidatos a intendentes por el Partido General Porredón, y a eso le sumamos un precandidato diputado, ¿no? Porque Gustavo Pulti no es precandidato a intendente, pero fue en representación de Encuentro Marplatense. ¿Querés agregar algo más, Claudio? Ya cerramos desde acá, que está el ambiente mucho más relajado ya ahí respecto de lo que tiene que ver con un ágape. Ya pasado el mediodía, obviamente están un poco más distendidos, ya de a poquito se van retirando, más allá de alguna nota particular de algunos medios colegas. Bueno, un cierre de semana distinto para este primer territorio posible de la azotea. Entrale algún sanguchito, estate ahí, morfá, disfruta del ágape del Colegio de Arquitectos. Repito, gran laburo, Claudio, desde allá, y te mandamos un abrazo grande. Hasta el lunes, buen fin de semana. Igualmente para todos y todas. Ahí pasaba Claudio Torres, entonces, desde el Colegio de Arquitectos. Gran laburo, primer encuentro de precandidatos a intendentes en el partido de General Pueyrredón, que transmitimos en vivo por Radio Comunitaria de la Azotea, agradeciendo obviamente al Colegio de Arquitectos. Nos vamos con algo de... No, no nos vamos con nada, no nos vamos con música. No nos vamos con música, simplemente nos vamos. Estuvo Sandra en la producción, estuvo Natalia en el móvil, estuvo Claudio en la calle hoy también transmitiendo en vivo el debate de intendentes o de candidatos a intendentes, y Violeta en los controles. Que pasen un buen fin de semana. Chau, hasta el lunes.